Postulado 5. Empezar en pequeña escala. Supongamos que se posee 100.000 yenes. Se comienza con la mitad o la tercera parte y se reserva el resto, calculando que la empresa progresará lentamente. Es más, esos 100.000 yenes deben ser obtenidos por el propio esfuerzo, sin la intervención de la ayuda de nadie, pues siendo así, ese dinero posee vitalidad. Se debe comenzar con la mayor modestia posible. La base de esta filosofía está en los principios de la gran naturaleza. Observando al hombre, podremos comprender bien esto. La criatura recién nacida, con el pasar de los meses y años, va creciendo gradualmente, adquiriendo fuerza e inteligencia para convertirse en un adulto. Lo propio sucede con los vegetales. Al comienzo se siembra una pequeña semilla que luego brota, crecen sus vástagos, su tallo, ramas, hasta transformarse en un gigantesco árbol que crece en dirección al cielo. Esta es la verdad, por eso los hombres deben seguir su ejemplo. Al cumplir fielmente con este principio, el éxito es seguro.